이분이 이분이 그런 건 또 많이 먹지. 우라라, 헤우테만. En la marca de la almohada sacudimos las sábanas del cuarto oscuro. Ajá. Bueno, vamos a sacudir las sábanas, ¿eh? Por favor, sacudamos las sábanas. No hay listas sábanas, ¿eh? Pero de todas maneras sacudimos y desplegamos las listas. Bueno, sí, son listas que tienen su cantidad de diputados, candidatos a diputados y candidatos a senadores en esta oportunidad. El 28 de junio, eso es lo que se elige. Hay que distinguir lo que sucede el 28 de junio de lo que va a pasar la semana siguiente, que son internas para elegir las listas de concejales, pero eso después hablaremos. Ahora solamente vamos a referirnos a elecciones nacionales de diputados y senadores que van a ir a la Cámara. Y hoy me agarré la lista del Partido Obrero para contarle un poco de qué se trata. ¿Y qué descubrió ahí? Cuéntame. Yo quiero decir una sola cosa al principio, que en general la palabra obrero aquí en la Argentina está asociada a trabajadores de los sectores industriales, a trabajadores de supóngase, de la construcción, de una fábrica, del sector agropecuario, supóngase, obrero del campo, obrero de una fábrica, obrero de la construcción. Pero después hay otra palabra que se utiliza para aquella persona que trabaja en los sectores públicos, que son empleados públicos, y que justamente la palabra que se utiliza es el empleado. La lista del Partido Obrero tiene muchos empleados públicos o docentes que forman parte de actividades gremiales vinculadas a ATE o a AMSAFE. Eso me llamó la atención como primer dato, ¿no? Excepto un caso de un chico que trabajaba en un supermercado y que fue despedido y que se conoce más o menos públicamente su caso. El resto son delegados de ATE, de algunos hospitales, o delegados de AMSAFE, de la AMSAFE Rosario. Hay muchos en la lista del Partido Obrero. Vamos arrancando, si le parece. Sí, cómo no. Primero, candidato a diputado del Partido Obrero para el 28 de junio es Carlos Alberto María Blanco. Encabeza la lista. Encabeza la lista de diputados. Nació en Neuquén. Tiene 55 años, vive acá en Rosario, ahí en la calle Brasil, al 1300, y es delegado justamente de los trabajadores del hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria. Fue ya candidato a gobernador por el Partido Obrero en 2007, y es la persona que seguramente habrá visto en la televisión cuando se hacen los spots de cada uno de los partidos. Aparece Carlos Blanco y dice estas cosas. Tenemos el spot del Partido Obrero para escucharlo. Viner, Reutemann y Rossi apoyan a las patronales. Permite que sigan con los despidos y suspensiones mientras le dan subsidios con la plata de los jubilados. Hay que terminar con los despidos y el vaciamiento del ANSES. Hay que votar al Partido Obrero para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores. Que la crisis la paguen los capitalistas es el lema que llevan en estas elecciones los integrantes del Partido Obrero, y ahí lo escuchábamos a Carlos Blanco, este delegado de los trabajadores del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, candidato a primer diputado. La segunda de la lista del Partido Obrero, candidata a diputada también, es una mujer de 45 años que vive en un departamento de calle Pellegrini al 800, también es delegada de ATE, de los trabajadores de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es decir, es una empleada pública del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, delegada de ATE. Se la conoce a Alicia Escudero porque en noviembre de 2006 fue una de las voceras del grupo de familias que organizó viviendas precarias al lado del Distrito Este. ¿Vio ese barrio que está organizado al lado del distrito? Exactamente. Porque en noviembre de 2006 vino la fuerte pedrea que destrozó muchísimas casas, y un grupo de familias organizó viviendas precarias allí al lado del distrito, que esto generó que la municipalidad se presentara a la justicia para que se levante ese barrio. Y bueno, allí está, estaba entre una de las organizadoras esta mujer que se llama Alicia Escudero, ¿no? Sí, que la veíamos en distintos medios. Sí, fue una manera de, digamos, protestar frente al distrito. Se podía ver, uno pasaba por ahí en ese momento, todas casitas muy precarias, con chapas, muchas casas tapadas con cartón, que estuvieron ahí durante bastante tiempo, justamente como una manera de hacer visible la situación de muchas familias que quedaron, bueno, totalmente desamparados después de la pelea del 2006. Bueno, y en aquel momento Escudero decía a la prensa que el temporal había puesto al desnudo la precariedad de las familias y que por eso fueron a protestar y a pedir una vivienda digna. Lo cierto es que si uno pasa por allí todavía se encuentra el barrio, que dice incluso del Polo Obrero, tiene el cartel del Polo Obrero, y allí están las familias asentadas al lado del Distrito Oeste. El tercero en la lista del Partido Obrero es Javier Fernando Tell. Es un hombre de 38 años, es profesor de historia en una escuela secundaria y en San José del Rincón, en la zona de la capital de la provincia de Santa Fe. En el 2007 incluso integró la lista Tribuna Docente e Independientes para conducir la seccional AMSAFE Santa Fe, digamos, por el distrito, la capital de AMSAFE. es el tercero de la lista del Partido Obrero. La cuarta es una mujer que nació en Maciel, en Santa Fe, se llama Liliana Beatriz Alcine, tiene 43 años, y está viviendo ahora en Villa La Ribera, que es un paraje cerca de Timbúes. Es una zona que está muy explotada turísticamente, allí hay muchas cabañas, hay hospedajes, hay zona de campings, oferta de hoteles. También en ese lugar, en Villa La Ribera, funcionó un centro de detención clandestino que pertenecía a la familia de Juan Daniel Amelón y donde se han hecho muchas protestas. Es lo único que más o menos podemos conocer de Liliana Alcine, digamos, que vive en ese lugar que se llama Villa La Ribera y es de la zona de Timbúes. Bueno, pero el repaso hasta acá de la lista que presenta el Partido Obrero, mayoritariamente todos trabajadores, empleados públicos, digamos, que se desempeñan en alguna dependencia del Estado. Exactamente. Después el quinto de la lista es Miguel Ángel Osuna, tiene 46 años, está domiciliado en calle España al 1200 de Rosario. Y el sexto de la lista es, digamos, el único que trascendió en los medios de comunicación por otra actividad. Cristian Tonarelli es el sexto de la lista, es un integrante de la agrupación Resistencia Mercantil. Es una agrupación de trabajadores de sectores comerciales, de supermercados más puntualmente. Es un empleado, ex empleado del supermercado Coto, y es el mismo que había denunciado una fuerte golpiza de parte de los representantes de Coto. Fue hace muy poco, el 23 de mayo exactamente, que se hizo la denuncia. Es el empleado del supermercado Coto que fue despedido el 19 de mayo pasado, que denunció agresiones por parte del personal de seguridad de la empresa Coto. El hecho ocurrió exactamente el 23 de mayo, sábado a la mañana, cuando algunos de los empleados intentaban instalar una carpa en 3 de febrero y Presidente Roca, en repudio al despido justamente de Cristian Tonarelli, que era el delegado gremial que fue echado. Tuvo que ser, después de esa golpiza, trasladado al hospital provincial. Allí lo atendieron, lo cosieron, le dieron 10 puntos, y una vez recuperado volvió Tonarelli a la carpa y denunció públicamente la agresión y dijo que fue muy fuerte, ¿no? Y que incluso sin causa, porque fueron a agredirlo allí después de haberlo despedido injustamente por haber sido delegado gremial y de una agrupación que no está relacionada con el Sindicato de Empleados de Comercio, sino que es la oposición. Sí, es la oposición, exactamente, que ya en otras oportunidades también han instalado justamente carpas allí en el Coto de 3 de febrero y Presidente Roca en reclamo de reivindicaciones que, según mismo decían ellos, no llevan adelante desde el propio sindicato. Bien, el séptimo de la lista del Partido Obrero es Gustavo Fenoy, que es rosarino, nacido en Rosario, aunque está domiciliado en Capitán Bermúdez. Fue candidato a concejal en Capitán Bermúdez en el 2001, cuando la Alianza Transitoria Izquierda Unida iba separada del Partido Obrero. Ajá. Ahora está en el Partido Obrero, pero supo estar en otras agrupaciones de izquierda. También fue candidato a concejal allí en Gálvez. El año pasado, por ejemplo, firmaba una adhesión a esta carta que rechazaba los actos oficiales por el Che Guevara. Vio que el municipio organizó una serie de actividades por el natalicio de Ernesto Che Guevara y había algunas agrupaciones de izquierda que estaban rechazando eso. Por ejemplo, la Asamblea de Granadero Baigorria, de la cual Gustavo Fenoy es integrante y firmó, decíamos, esta carta de rechazo a los actos oficiales al Che. La octava de la lista del Partido Obrero es Graciela María Rocha, nacida en Cañada de Gómez, tiene 40 años. Vive en Rosario. El noveno y el último de la lista de diputados es José Alberto Figueroa, que nació en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y fue segundo candidato a concejal en la ciudad de Rosario en las elecciones de 2005 y ahora está como candidato a diputado en el noveno lugar. Bueno, muchos de ellos empleados públicos, algunos casi todos vinculados a alguna actividad gremial también, y hay que decir que en algunos casos, digamos, integrantes que se han postulado ya en otras listas, en otras elecciones. Candidatos a concejales, sí, en otras oportunidades. La lista de senadores, para finalizar, del Partido Obrero, tiene dos personas. Está María Silvia Remondino, que es la secretaria de finanzas suplente de AMSAFE San Lorenzo. Tiene 52 años, vive en la ciudad de San Lorenzo y tiene actividad allí gremial, es docente y está dentro de AMSAFE San Lorenzo. Y el segundo también es de AMSAFE, pero de AMSAFE Rosario, es Edmundo Filkenstein, es el Muni Filkenstein, así se lo conoce como el Muni por el Edmundo de nombre, y es el secretario de Hacienda de AMSAFE Rosario. Da clases en un EMPA, en un EMPA, el 1147 de calle Italia, el 1200. Tiene 60 años y está domiciliado en un departamento de calle Corrientes, el 1100, de aquí de la ciudad de Rosario. Esa es toda la lista del Partido Obrero. Mañana vamos a hacer un repaso de otra lista, seguramente en este mismo bloque. Y antes que nada, déjenme repasar la plataforma electoral. Eso le iba a preguntar, brevemente. Porque, digamos, hasta acá el repaso por los candidatos. Pero la plataforma electoral, que uno la puede encontrar ingresando a la página del Poder Judicial, la Justicia Electoral, bueno, se va metiendo en una serie de links y puede tranquilamente acceder a la plataforma de todos los partidos, que tiene que ver con conocer qué cosas proponen, ¿no? Qué cosas se presentan cuando están justamente presentando candidatos a una elección, qué cosas están proponiendo, qué van a hacer, o de alguna manera es como la carta de presentación de principios para poder proponer a partir de ahí una gestión pública. Claro, ahí bueno, el Tribunal Electoral de la Nación pide que cada uno de los partidos presente la carta, la plataforma electoral. El tema es que algunos partidos presentaron, decíamos, y otros presentaron cosas que ya estaban desactualizadas. De hecho, me parece que la del Partido Obrero es la misma que se viene presentando desde hace mucho tiempo, porque hay cosas que quedaron desactualizadas completamente. Hay una declaración de principios, donde dicen, bueno, un poco por qué consigna se mueve el Partido Obrero, y después cuando dicen plataforma política, plataforma electoral, se pide allí... propuestas concretas, digamos. Claro, propuestas concretas. Allí se pide la derogación de la leyes de obediencia debida y punto final. Pero ya se derogaron. Bueno, un tema que ya fue tratado en el hace Congreso, algunos años, claro, atrás. Está presente allí entre los puntos. Otra cosa que me llamó la atención, que está pidiendo el Partido Obrero, que propone el Partido Obrero, es servicio militar de 3 meses para todos. Está en la plataforma electoral, ¿no? Está bien, ellos plantean una reforma completa del Estado. De hecho, piensan el Estado de otra manera, manejado por los trabajadores, etcétera. Digamos, una línea marxista, ¿no? Pero, de todas maneras, se está planteando esto del servicio militar de 3 meses para todos y salario para los soldados equivalente al de la vida civil. También se plantea allí, se meten con el tema militar. Después, gratuidad de la justicia, también está medicina gratuita, impuestos progresivos, nacionalización de monopolios, nacionalización de la tierra, fomento de la cooperación de chacareros y campesinos, suspensión del pago de la deuda externa, dice, hasta que se investigue su origen, composición y finalidad, ruptura de compromisos con el Fondo Monetario y recuperación del poder de decisión nacional. Allí también me parece que ahí hubo una modificación a partir del gobierno, de una acción del gobierno nacional, en la gestión de Kirchner, que me parece que deja un poco desactualizada esta consigna del Partido Obrero, y también la defensa de las asambleas populares. Esa es toda la plataforma, o un resumen que le hice, un recorrido por la plataforma del Partido Obrero, que decíamos, está completamente desactualizada, porque me parece que presentaron una vieja como para cumplir con el trámite, porque no creo que estén pidiendo cosas que, o no se dieron cuenta, digo, debe ser más que nada por torpeza, por cumplir con el trámite burocrático. Sí, lo cierto es que a la hora de presentar una plataforma hay que chequear qué pasó, ¿no?, en la sociedad, porque, por ejemplo, me parece que una de las cosas más llamativas tiene que ver con la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, algo que ya está saldado, digamos. En todo caso, uno podría pedir que se inicien los juicios ya, que hacer, no sé, algún tipo de acción en la justicia, sí, para agilizar las causas, pero revisar qué fue lo que pasó en estos años como para actualizar las propuestas que uno tiene, ¿no? Bien, bueno, ahí estaba entonces, lista del Partido Obrero, la primera, la que inauguró este segmento electoral de La Marca de la Almohada. Así vamos a seguir hasta el 28.